La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Mañana 35 minutos y ya está conectado y listo para patear fuerte al medio con temáticas de hondo contenido problemático en materia de medios de comunicación, porque Santiago Marino tiene novedades acerca de la fusión Telecom Cablevisión. Buenos días, Santi, aquí Maru te saluda. Maru, ¿cómo te va? ¿Cómo va eso? Bien, acá andamos con temáticas de hondo contenido humano, como decía un viejo sketch de Leloutier, ¿no? Así es. Por un lado vamos a ir a una cuestión estrictamente económica, pero también política, que tiene que ver con la situación de la fusión multicanal Cablevisión y algunas informaciones que se conocen y otras que no y que son relevantes. Y por otro lado vamos a ofrecer una serie de pastillitas sobre algunas cuestiones respecto de las cuales los medios masivos nos van a tener en discusión los próximos días. Y sobre todo después del fin de semana, cuando se acelere el reinicio de clases, o en realidad el momento en que tendrían que iniciar las clases, en torno a la paritaria de la provincia de Buenos Aires con los docentes, ¿no? Pero con el foco en los medios. Vayamos a lo primero, Maru. Ayer hubo una noticia muy significativa para el mercado de medios, que en realidad es la reiteración de una novedad que algunos sitios especializados habían incluido en sus espacios hace algunos días, pero que tuvo su gesto político porque Clarín lo anunciaba en su portal y Macri, Mauricio Macri, el presidente, lo anunciaba también en su cuenta de Twitter casi a la misma hora, y es una nueva inversión que va a hacer la empresa Telecom. En esta idea de la lluvia de inversiones que nunca se larga, hay algunos sectores afines al gobierno que han mencionado que el mercado de telecomunicaciones es el que más rápido va a agilizar la inversión, y si bien la competencia feroz en torno a la convergencia no empieza, a pesar de que ya pasaron como 50 días del inicio del año, te acordás que 2018 iba a ser el año de la la convergencia y en el que todos iban a poder competir. Esto no empezó porque falta un decreto que habilite a las empresas de telecomunicaciones tradicionales como Telefónica a brindar servicios audiovisuales, TV de pago, por satélite, para que entonces compitan con Cablevisión, por ejemplo. Como eso no pasa, la competencia está más o menos frenada. Lo cierto es que la novedad en términos económicos es que Telecom, ahora del grupo Clarín, anunció una inversión de 5.000 millones de dólares para ampliar y mejorar el servicio de telecomunicaciones. El gesto político es que ayer se reunió en la Casa Rosada Mauricio Macri, el presidente, con el nuevo gerente o CEO de Telecom. Pero acá aparecen las cuestiones que a nosotros nos interesan en Fuerte al Medio, y es, ¿quién es el nuevo gerente de Telecom, la empresa de telecomunicaciones tradicional que domina la mitad del mercado junto con Telefónica? Carlos Moltini. De hecho, Carlos Moltini, con una vestimenta muy parecida a la del presidente, este nuevo dress code de ir con camisa celeste y sin corbata. Hay que tener la tada para ir sin corbata a una reunión con el presidente, ¿no? Y bueno, hay que tener como esa firmeza de decir, soy el nuevo dueño de Telecom y estoy acá haciéndote esta promesa de la lluvia de inversiones. Exactamente. Bueno, en ese contexto, con ese dress code, a pesar del calor que hacía ayer, Carlos Moltini fue el que le anunció al presidente en la cara, en su despacho, la inversión de 5.000 millones de dólares. Pero lo relevante es quién es Carlos Moltini. Desmontar al emisor, como siempre planteamos en la columna. Hacernos las preguntas que no se hacen, por ejemplo, que no se la hacía Clarín cuando anunciaba en el espacio más relevante de su portada, de su portal, esta información. Carlos Moltini es el CEO de Telecom desde hace algunos meses. ¿Cuál era su puesto anterior? Era el CEO de Cablevisión y Fivertel. De hecho, era el vocero de la empresa del grupo Clarín, Cablevisión y Fivertel, en contra de las empresas de telecomunicaciones, a quienes acusaba de no desarrollar inversiones en infraestructura y, sin embargo, competir con ciertas ventajas con las empresas que sí desarrollaban inversiones en infraestructura, como por ejemplo Cablevisión y Fivertel, que es cierto, han desarrollado y controlan una red muy importante en casi todo el país a partir de haberla desarrollado comprándose los cables y luego extendiendo las redes de banda ancha que permiten hoy tener la mitad del mercado de TV por cable en la Argentina. ¿Cuándo Moltini se convirtió en el CEO de cable de Telecom? Una vez que se concretó, sin tener permiso todavía, la fusión entre Cablevisión y Telecom. Si uno sigue su derrotero, si algún oyente nuestro tiene una computadora a mano y en Google se pone a fijar quién era Moltini y qué decía hace un par de años, Moltini, cuando estaba a cargo de Cablevisión y Fivertel, dio muchas entrevistas, sobre todo en el año 2015-2016, criticando a las empresas de telecomunicaciones por no invertir, por tener ventajas competitivas, y además por una cosa que nos va a sonar interesante y que se va a vincular con discusiones internacionales en las que no hemos entrado todavía este año en Fuerte al Medio, porque Moltini en Cablevisión Fivertel criticaba, por ejemplo, a Netflix, que era la empresa que montada al caballo de Cablevisión, es decir, montada a la red de Internet, sin poner un peso, se llevaba muchísimos dólares del país a partir de su crecimiento en la cantidad de abonados. ¿Por qué esto sería importante? Por dos cuestiones. Por un lado, porque pronto vamos a, los que somos clientes de Netflix, vamos a pagar más caro por Netflix, les van a cobrar el IVA y les van a cobrar ganancias, y eso se trasladará al costo. Y Netflix seguirá, sin embargo, sin poner un peso en el desarrollo de la red. Pero además, desde hace un tiempo, algunas semanas, en algunos países se están poniendo tope a la neutralidad de la red, que era esa propuesta a partir de la cual los operadores que brindan el servicio de Internet no pueden discriminar la velocidad que le ofrecen a los datos que viajan de acuerdo a la cara del cliente. Es decir, estaba prohibido hasta hace un tiempo que el grupo Clarín, que también tiene Flow, por ejemplo, que sería una empresa que competiría con Netflix, le otorgue más velocidad a los contenidos que viajan por Flow y menos a los que viajan por Netflix para que el cliente se enoje con uno y no con otro. Bueno, ese señor que estaba al frente de Cablevisión Fivertel fue designado como el nuevo gerente de Telecom, luego de la fusión con Clarín, y es el que ayer le anunció en la cara a Mauricio Macri la inversión de 5.000 millones de dólares. Uno podría decir, bueno, no es tan negativa la noticia o no es un elemento tan criticable, porque en realidad que lleguen inversiones al país lo necesitamos todos, los que anunciaron su lluvia y los que tenemos problemas de trabajo, digamos. Pero en realidad lo que uno plantea en estos términos es que Telecom estaría generando cierta empatía, por ponerlo en términos naif, en términos inocentes, a un agente del Estado, el Poder Ejecutivo, en el medio de un proceso en el cual todavía otro agente del Estado, la Secretaría de Defensa de la Competencia, debe resolver sobre el fondo de la cuestión. Es decir, debe resolver si van a avalar o no la fusión Telecom Cablevisión, sobre todo por los abusos de posición dominante que generarían en algunos espacios. Digo, si tenemos algún oyente en Córdoba, no le tenemos que contar qué implica que hablemos de monopolio en la prestación del servicio de Internet, porque al concretarse esta fusión, en muchas localidades de la provincia mediterránea, solo va a haber un operador que te brinde Internet. ¿Cómo denominamos este mecanismo, este proceso, esta lógica de actuación? La política del hecho consumado. El Grupo Clarín opera históricamente con la política del hecho consumado. Esto es, concreta el acuerdo económico cuando fusionó Cablevisión con Multicanal en el 2006 o ahora que se compró Telecom, luego pide los permisos correspondientes, de hecho tiene uno, que es el del ENACOM. El ENACOM ya lo autorizó a la fusión Telecom-Cablevisión, están esperando Defensa de la Competencia, toma decisiones, anuncia inversiones, cambia los cuadros gerenciales de un lado al otro. Mientras tanto, el proceso burocrático sigue sus pasos y a su velocidad. Esto lo podría constatar también cualquiera de nuestros oyentes que sea cliente de Cablevisión. Usémosme a mí como ejemplo. No soy oyente, pero soy cliente de Cablevisión. En tanto que cliente de Cablevisión Fivertel, del Grupo Clarín, sí, porque todos tenemos nuestras contradicciones. He dicho también que pago el paquete fútbol, digamos, ahí es donde ofrezco el lomo para que se me pegue. Mientras la fusión está pendiente de aprobarse por parte de la Secretaría de Defensa de la Competencia, la empresa, que todavía no sabemos qué nombre tiene, manda mails, como hacen otras, porque tienen nuestros correos, de promoción. Santiago, adherite a este servicio. Santiago, te contamos que porque tenés el paquete de fútbol podés ver tal cosa. Eso es sencillo, sucede, cualquier empresa lo hace. Ahora, como algunos prestamos determinada atención, la firma del correo electrónico que se le manda a sus clientes viene con el número de quit de Telecom. Es decir, Cablevisión te manda, en tanto que cliente, anuncios, promociones, novedades, y viene con el quit de Telecom. O sea que ya está implementado de alguna manera. Exactamente, eso es operar con la política del hecho consumado. No estarían llevando adelante las administraciones con cuentas separadas, dado que usan la marca de fantasía, Cablevisión, con el número de quit, es decir, el número de documento económico de la otra empresa, de Telecom. Y además, Santi, plantarse delante del presidente y decirle, tengo las inversiones listas, las vamos a ejecutar, es mucho más que un gesto para poder tener de eso una moneda de cambio que tiene que ver con finalmente concretar todas las formalidades del acuerdo. Efectivamente, son mecanismos de simbólico de negociación política y mecanismos de presión también para que Defensa de la Competencia esté al tanto. Mirá, estos niatos van a invertir 5.000 millones de dólares. Seguro que no le vamos a aprobar la fusión. Seguro que le vamos a poner algunos límites a la concentración que generará. Ahora, en ese contexto, esta semana también nos enteramos, pero solo los que estamos muy involucrados en la discusión, no es algo que aparezca en los medios masivos, ni siquiera en los hostiles al gobierno que se manifiestan críticos a la fusión Telecom-Cablevisión, que el Observatorio de la Riqueza, una entidad, una organización no gubernamental, Observatorio de la Riqueza Pedro Arrupe, ese es su nombre, presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario, un pedido de per saltum, es decir, un pedido de que antes que resuelvan las cámaras en lo contencioso administrativo, sea directamente la Corte Suprema la que atienda su reclamo para suspender la fusión Telecom Multicanal, para declarar, perdón, Telecom Cablevisión, para declararla nula, insanable y manifiesta de abuso de posición dominante, a partir de su pedido, que es el de dar de baja la resolución con la que el ENACOM ya habilitó la fusión Telecom Cablevisión. ¿Estamos diciendo que hay algo que va a frenar la fusión? Difícil. Seguramente no. En la Corte Suprema de Justicia tenemos algunos elementos de evidencia empírica que nos permiten sospechar que la decisión va a ser favorable a la fusión. Pero digo, esto es una muestra de que todavía hay algunos elementos para pensar en que algo se puede hacer. Insisto, mi mirada es muy pesimista en torno a esto. Yo creo que se va a avalar la fusión y creo que eso traerá efectos negativos muy marcados, pero hay algunas organizaciones que están llevando adelante acciones en pos de establecer cierto límite. Pero esas son las novedades en torno a la fusión Telecom-Cablevisión. Por un lado los gestos políticos, por el otro lado las presiones en torno a quienes tienen que decidir, y por otro lado los clientes que ya sabemos que la empresa se fusionó y que ahora no sabemos en realidad a quién le estamos pagando, si somos clientes de Telecom o si somos clientes de Cablevisión. Sí, además también tendríamos que pecar de ingenuos e ingenuas al pensar que no se ejerce poder político sobre lo que, digamos, sobre lo que tiene que ver con el poder judicial también. Sí, además, por un lado el poder judicial, ahí está la resolución de la Corte Suprema, que además no ha decidido sobre pedidos de inconstitucionalidad, así se dice, de los decretos de Macri que transformaron la ley audiovisual. Claro. Y además que no ha conminado al Poder Ejecutivo a cumplir con su obligación de presentar finalmente un proyecto de ley, dado que los decretos eran supuestamente transitorios. Y por un lado, el lobby político-económico incide sobre el Poder Judicial, y por el otro lado, me gustaría hacer mosca para saber de qué discuten los miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia, que son los que finalmente darán el aval y podrán o no establecer algunos límites a esa fusión, por ejemplo, desconcentrarse en la provincia de Córdoba. Sí, si es que todavía pueden levantar la mano después de la novedad del día de ayer. Sí, hay algún atisbo de esperanza, porque digo, si para este viernes tan bonito, si solo vamos a tirar expectativas negativas, este es un problema. Porque la Comisión de Defensa de la Competencia es la misma que tuvo una definición bien interesante estableciendo límites a la concentración en un mercado que es bastante más potente que el de las telcos, que es el de las tarjetas Visas en los bancos. Hubo una operación a partir de la empresa Prisma, que es la dueña de Visa, que establecía que dos o tres bancos pasaran a controlar todas las operaciones de las tarjetas Visas en Argentina, que fue limitada, encontró tope en la defensa de la competencia. Pero acá estamos hablando de poder económico, pero también de poder simbólico, ¿no? Estamos hablando de empresas de medios y habrá que estar atentos. No, mi mirada no es muy esperanzadora. Santiago Marino, ¿te vas a meter con la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad no me voy a meter directamente respecto de si está bien o mal 4.500 mangos para los docentes que no faltaron ningún día el año pasado, etcétera. no sé ni siquiera cómo va a terminar, pero sí vamos a aportar en Fuerte al Medio, y para terminar la columna de hoy, una serie de ideas que se van desagregando una tras otra sobre lo que implica esto en términos políticos y, por supuesto, en términos políticos comunicacionales. Algunas cosas ya pasaron, pero los que me siguen en Twitter saben que yo las anuncié antes que iban a pasar, y otras son recomendaciones para seguir atentos respecto de cómo se va a desarrollar este conflicto que, insisto, para mí, va a ir increyendo en la superficie mediática de aquí a poco, porque las escuelas privadas en la capital van a empezar sus clases el 1 de marzo, y me consta, digamos, tengo también datos concretos al respecto, y las escuelas públicas deberían empezar en la provincia y en la capital, y en las otras provincias del país, el lunes 5 de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pensando entonces en lo que hacen los agentes corporativos de información, y cómo los medios afines al gobierno contribuyen a el derrotero político de la paritaria docente. Ayer empezó la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, que parece ser como la madre de todas las batallas en este contexto. Es decir, ayer una serie de funcionarios del gobierno recibieron a una serie de representantes gremiales en lo que se conoce como el bloque que nuclea a los diferentes sindicatos que negocian los salarios en la provincia de Buenos Aires. Lo que empezamos a ver desde ayer temprano y sobre todo hoy es una serie de anuncios desde el gobierno y desde sus militantes, sumados a los medios afines, que ponen a circular contenido estigmatizante de los docentes en general y sobre todo de sus representantes gremiales. No voy a ser yo quien defienda a los representantes gremiales, son bastante grandes y poderosos como para hacerlo solitos, pero estamos proponiendo una lectura que sigue una serie de puntos. Ese sería el primero. Ayer empezó la paritaria y empezamos a constatar que desde el discurso del gobierno, desde sus militantes y desde los medios afines, circula contenido estigmatizante de los docentes y sus representantes gremiales. Una tarea que ya vienen desarrollando desde el año pasado. Recordemos incluso que este año, a comienzos de enero, se, digamos, terminó de formalizar legalmente la idea y se concreta esta, digamos, este quite de la paritaria nacional docente de la ley de financiamiento educativo. Por supuesto, esto se monta en una serie y lo que vos marcás es material, concreto, no es solo simbólico. Hay un decreto que quitó la potestad de discutir en la paritaria nacional el salario docente, eso está claro. Pero, y por supuesto que lo que empezó ayer no nace de un repollo, se monta en una serie que tiene atrás toda la discusión del año pasado, un conflicto de largo aliento, etcétera, y estas decisiones donde el gobierno tiene a los gremios docentes como uno de sus adversarios políticos. Ahora, ese primer elemento, a mi modo de ver, se va a combinar con el supuesto interés que van a empezar a manifestar los medios concentrados, es decir, los agentes corporativos de información, respecto de la educación pública como issue, como tema de sus agendas, y esto se va a combinar con una propuesta magra, que además fue una propuesta táctica por parte del gobierno. Es decir, se combina, por un lado, el modo en que los medios suben el precio del el tema de educación pública en su agenda. Vamos a discutir todo, digo, en intratables y a los gritos discutimos el nivel de la educación pública en Argentina. Y eso se combina con una propuesta que es magra, 15% sin cláusula gatillo, más una propuesta táctica que es inteligente por parte del gobierno, que es esto de poner en discutir el presentismo y no el nivel salarial. Como los agentes corporativos de información tienen un problema, que es que necesitan representar aquello de lo que hablan en términos binarios, buenos y malos, blanco y negro, lo que veremos de a poco, si el conflicto empieza a extenderse, es que las representaciones se van a personificar, Vidal versus Baradel, concretamente. O sea, van a hablar, incluso van a poner esa lógica de pantalla partida. Primero hablarán del gobierno versus el conflicto docente o versus los docentes, pero como los docentes, a pesar del conflicto, tienen bastante empatía en los padres, finalmente el tipo o la mujer que está al frente del aula es la maestra de tu hijo y pasa un montón de horas del día con él, hay algo de empatía, más allá de los papis y mamis que están dispuestos a ir a de voluntario, ¿no? Que será otra cosa que aparecerá de aquí a poco. Claro. Pero va a aparecer en la representación de los medios esta necesidad de focalizar, de reducir las características del conflicto y establecerlo en un enfrentamiento entre el hada buena y Orco, digamos, ¿no? O sea, Vidal versus Baradel. Ya ni siquiera la CETERA. La CETERA quedó como gremio mayoritario completamente desplazado. La figura es más representativa es Baradel. Exactamente, la parte por el todo. Eso lo necesitan los medios siempre. No es Cambiemos. No es Cambiemos versus los docentes. Eso sería costoso políticamente. Es Vidal, la política con mayor nivel de imagen positiva, versus Baradel, que es un otro sindicalista malo, digamos. En cuanto al conflicto se extienda, si se vuelva de largo plazo, los agentes corporativos de información van a apelar al tercero damnificado, los chicos, no pongan a los chicos en el medio, los chicos como rehenes, y esto también va a implicar un diálogo, una circularidad entre el discurso del gobierno y el de los agentes corporativos de información, pero también van a apelar a los afectados indirectos, los padres. ¿Qué hacen las familias? ¿Cómo se reorganiza la vida familiar, la logística doméstica cuando los pibes de las escuelas públicas están sin clase? Y van a citar a todos, es decir, cuando uno lea notas en los medios o mire notas en los noticieros, vamos a ver que hablan todos, efectivamente. Esto se llama polifonía regulada, es decir, le damos lugar a todas las voces, pero en realidad los medios van a elegir a quién legitiman, quién habla último, cómo toman, qué tipo de imágenes toman, etcétera. Y no va a faltar, yo creo que más temprano que tarde este año, porque además faltan 2 semanas para que empiecen las clases supuestamente, y porque el gobierno demoró tácticamente también la convocatoria a los gremios, digo, no va a faltar el pedido de creatividad, entre comillas, a los docentes en sus reclamos. Y no puede ser que siempre pongan a los chicos de rehenes, porque hacen paro, porque no buscan otra opción de protesta. Recordemos que en esa serie que vos proponés, Maru, los docentes realizaron la convocatoria tal vez más masiva al cierre del año pasado, antes del conflicto en torno a la reforma jubilatoria, una marcha docente que regó la avenida Callao y Entre Ríos de maestros y maestras con guardapolvo blanco. Una marcha federal fue el año pasado. Exactamente, y que los docentes pusieron una carpa frente al Congreso y fueron reprimidos por la policía en el contexto del pedido de creatividad. Insisto en esta idea entonces. Circulación, circularidad, diálogo entre el texto, el discurso del gobierno y el de los medios afines, legitimidad es legitimidad, enfocarse en actores concretos, porque eso despolitiza y reduce el conflicto al bueno, malo, blanco, negro, encima es mujer, varón en este contexto, pedido de creatividad, pero nunca la discusión profunda que necesitamos sobre la educación pública y sobre todo sobre el nivel de salario docente. Si esto pasa, yo les avisé. Si nada de esto sucede, me haré cargo de otra derrota en mis anuncios. Tengo la sensación de que te vamos a tener que decir que yo te avisé. Santi, bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto. Estamos atentos y atentas a ver cómo sigue tanto las novedades con la fusión Telecom Cablevisión y ver cómo se va desarrollando entonces en los medios estas claves para entender la manera en la que se representa el conflicto sobre la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. La seguimos la semana que viene. Un abrazo grande, Santi. Otro para ustedes.